Bristol Myers Squibb, interesados en prolongar la vida humana. Producciones Vaca Eléctrica y SS Auto, soluciones sonoras, presenta La Zona X. Fabián Zurita tiene 16 años, estudia en el Liceo General San Martín. Es un chico cualquiera que se desarrolla normalmente. A lo mejor usted, al escuchar esto, no insinúa nada, pero él lleva consigo un gran secreto, se podría decir. Él es transexual. O sea, para que usted entienda, no se complique tanto. Él es mujer. Pero si usted lo ve presencialmente en persona, es un hombre cualquiera. ¿A qué voy yo con esto? Al hecho de que hoy en día existe una discriminación hacia estas personas. No estoy defendiéndolas, pero estoy mostrando, en este caso, lo que está ocurriendo acá. Este chico mantenía una relación con una compañera de curso y el colegio tenía un secreto, el secreto de que en el fondo él era mujer, muy bien guardado. Tanto así que cuando lo fue a entrevistar, yo fui por Fabián Zurita y a mí me dijeron, no, acá no hay ningún Fabián Zurita, está Fabiola Zurita. Pedí que si podía venir, y era esta persona. Bueno, no nos perdamos en el tema. La cosa es que en el colegio la inspectora le mostró a la pareja de este transexual papeles que demostraban quién era mujer. Al saber esto, los demás compañeros lo agredieron y amenazaron a sus amigos. ¿Esto qué demuestra? Esto está demostrando que nuestra sociedad acá en Chile aún no está totalmente avanzada. Que aún faltan muchas cosas por solucionar. Que increíblemente, al año, las minorías sexuales suben en un porcentaje de 2%. Actualmente en Chile tenemos cerca del 10% de nuestra población que es minoría sexual, teniendo en cuenta gay, lesbiana, transexual, cualquier tipo. Es por eso que hoy en La Zona X hemos querido tomar este tema para conversarlo, para discutir un poco y para ver un punto de vista a nivel general de cómo esta sociedad puede cambiar y tener un poco más conciencia y evitar así algo que la verdad que ya para este tiempo no es muy lindo, el racismo. Así que chicos, bienvenidos a este primer capítulo de la, perdón, a este tercer capítulo de La Zona X. Correrá igual después de ti. chiquillos. Ya estamos con este tercer capítulo, ¿no? De la zona X. Exactamente, aquí ustedes escuchan, ya está instalado acá nuestro compañero de labores, Sebastián Suárez. El más pequeño entre todos acá. Víctor Spielberg. Ahí sí, está. Quisiéramos presentarles aquí a nuestro invitado, panelista espectador. Exactamente. Hola, hola, Chile. ¿Cómo estás, Víctor? En vivo y en directo desde Francia. Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues. Gracias. Bueno, Sebastián, pues. Tercer programa. Leonardo, ¿qué tenemos para hoy día? Hay que agradecerle a la gente ya, desde ya, dos programas, dos éxitos. En primer lugar a nivel regional. Así que muchas gracias a ustedes, los que escuchan UCB Radio 103.5 FM para parte de la cuarta y toda la quinta región. Ya. Hoy día tenemos un programa bien variado. Exactamente. Porque en unos minutitos más vamos a tocar este tema de la semana, que en este caso viene la minorías sexuales, y vamos a conversar. Oye, ¿qué onda la media talla ahí de Fabiola Zurita? Que obviamente por legalmente es Fabiola Zurita, que es un transexual que fue agredido, y vamos a escuchar reacciones de Jimena Galleguillos, que es la directora de la línea 600 del Mineduc. También vamos a escuchar las reacciones que puede sacar del mismo Fabián, que la verdad que me sorprendí cuando tuve que ir a hacer esto. También del padre. Y vamos a tener unas pequeñas reflexiones entre ambos. Vamos a conversar sobre este tema. me echaste la contraria. En nuestra segunda sección, la más favorita de todas. Hoy ahí estamos, fome de idea. Sí. El sueño, ya volvimos a clase. Bueno, tú no. ¿Qué hacerle? Acá el único que no trabaja, que ustedes pueden verlo todo el día, guata pelada, tomando cerveza, y acá se hace tiempo. ¿Cómo es la bestia? Bueno, ya. Y les traemos una sorpresa, porque tenemos una noticia loca acá. Mira, te voy a dar un adelanto. Un compadre que se fue preso por querer pagar con marihuana. ¡Ah, caramba! Y en exclusiva, se nos viene un nuevo candidato presidencial. La zona X lo va a proclamar acá. Así que nuestro amigo CRC. Ya les contaremos quién es. Y en exclusiva vamos a tener un llamado. Vamos a cumplir un sueño, entre comillas. Ya, vamos a tener un llamado también de cumpleaños acá. Vamos a armar el cumpleaños mono acá en la zona X. También viene el maldito rap de Sebastián Suárez. También viene. Sí, tenemos unas bandas muy entretenidas en exclusiva hoy, porque ustedes lo pidieron leyendo el diario del miércoles. Leyendo el diario del miércoles. Y en pie de tema ya, vamos a repartir entre comillas los temas que nos pidieron. Así que bueno, tenemos The Romantic, The Clash, Brian Adams, Fran Valenzuela, Andrés Calamaro, Manuel García. Así que ya lo sabe. Vamos con un tema, Sebastián. Me parece. Ya, vamos con a ir temita, Leonardo, con el siguiente tema, que es de Ramírez. ¿Lo has escuchado alguna vez, Sebastián? No lo sé, algo me suena. Bueno. ¿No había un disco? El disco se llamaba Acción también. Esto dice luz, cámara, acción en la zona X. Oh, sí. Now that's it. 'Cause it's that way. Yeah. Ya estamos de vuelta, chiquillos, en la zona X. Recuérdelo, recuérdelo. www.lazonaxblog.blogspot.com y el correo lazonax.mil@gmail.com. A continuación, nuestro querido Sebastián Chiquitín Suárez nos tiene selección premium de chistes. Por favor, don Sebastián. Bueno, llega Fidel Castro y se encuentra en la selva con Tarzán. ¿Ya? Y le dice: yo, Castro. Tarzán le responde: yo, no dejarme. No, de la mano. Así vamos mejor con el programa. Sí, por favor. Ay, qué raro. Oye, ¿qué onda con el caso de Fabiola? Cuéntame. Ya, Calmémonos un poco, respiremos. Acá nuestro invitado está aguantándose. Sí, saquemos aquí el olor a talla. Ya, ¿qué fue eso? No sé. Por favor, vamos a tomar un poco de seriedad porque vamos a comenzar este programa con un tema bien, ¿cómo se podría decir? Muy serio. Ya, porque acá corre, entre comillas, la discriminación con el hecho de las minorías sexuales acá en Chile en general. Vamos a comenzar este programa contándole un poco la historia. Este chico se llama Fabián Zurita, tiene 16 años y, como les conté, estudia en el Liceo General San Martín acá en Santiago. ¿Ya? Él, cuando tenía cerca de 11 años, se podría decir que salió del closet. ¿Eso sería como en qué curso? ¿Serían como aproximadamente séptimo? Algo así. Y empezó su cambio pleno, ¿me entiendes? Típico, se empiezan a cortar el pelo. Algunos empiezan a tomar hormonas para que les salga la barba o algo así. ¿Para poner más ronca la voz? Se va, cuidado, que van a pensar que es transexual. ¡Ay, pero qué problema tienes! Lucha, lucha, que somos muchas. Ya, pongámonos serio, por favor. Ya, ya, ya. Y bueno, con mucho respeto ahí también para todos los amigos transexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, heterosexuales y todos sexuales. Exactamente. Oye, ya, por cierto, lo... Cuénteme. Una pregunta aquí para todos los radioescuchas. Dele. Pueden enviar sus comentarios a lazonax.mail@gmail.com. Los asexuales, si es que existen tal, ¿también serían una minoría sexual? ¿O entrarían como otra cosa, como en otra clasificación? No creo, yo creo que también están dentro de la... ¿También sería una minoría sexual? Homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexual y todo esto son parte de esta minoría sexual. Acá en Chile... Michael Jackson será... Cerca de... nos llamamos polémica. Cerca de... el ¿será asexual? 10 a 11% acá en Chile son minorías sexuales. Cerca del 10 a 11% de la población. Y por año sube cerca del 2%. ¿Declarados gay o lesbianas? Pero en un universo general... esto iría cerca del 20%. Hay países como España que esto llega al 30-40% de la población, que se consideran la mayoría bisexuales. No hay. Es una acotación. Bueno, que algunos españoles se destacan por ser medio calientes. Continuando con el tema, como les contaba, él, después de su transformación profunda, entró a este colegio en primero medio. El colegio tenía conciencia de todo esto, pero... de la situación de Fabiola. Lo dejó como secreto. Y él empezó a... mantener una relación con una muchacha. Con una compañera del colegio. Exactamente. ¿Te parece si vamos a revisar esta entrevista que le pude realizar a Fabián Zurita? La cual muestra esto de lo que nos relata sobre su relación con esta mujer y las consecuencias que tuvo dentro de su colegio. Así que a continuación, acá en la zona X, vamos a escuchar las declaraciones de Fabián Zurita. Había una alumna primero, de primero, que sentía una atracción hacia mí, y ella le mostró mis papeles para decirle que ella no se podía enamorar de mí por mi condición. De ahí, yo sí tuve una relación con una alumna fuera del establecimiento de segundo año, la cual la inspectora llamó el apoderado de esa alumna porque supuestamente yo la estaba engañando. Ahí escuchamos. Supuestamente la estaba engañando, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó después de esto? Pero por no contarle como su... Claro. ¿A eso se refiere, Fabiola? Entre comillas, por como... no contarle que... Claro. Que ella... Entre comillas, la inspectora tuvo ganas de contarle a esta chica que era el compadre transexual, pero como que se arrepintió en el último momento y le mostró otros papeles. Y le mostró de que... O le comprobó falsamente de que lo estaba engañando. ¿Ya? ¿Cómo es? Oye, que enredado el... ¿Qué pasó? Acá... Tiempo después, finalmente, igual se supo, dentro del liceo. Claro, se corrió la voz ahí. Se corrió la voz. Empezó el cuchicheo. ¿Cuál fue la consecuencia? Como contaba ahí, lo heredaron. Claro. ¿Ya? Entonces, esto a él lo dejó bastante mal. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar las declaraciones de la madre de Fabián Zurita, que nos va a contar un poco esto del problema que está teniendo dentro de su colegio. Así que estas son las declaraciones de la madre de Fabián Zurita. Cambiarlo de curso para que así los niños en la clase no los molesten, pero resulta que estos niños se van a juntar con mi hijo y con su amigo en el patio de... en el recreo y a la salida del colegio. O sea, al final de cuentas, para mí, yo quedo insatisfecha como... Porque tiene que haber alguna sanción. Escuchábamos la declaración de la madre que pide sanciones para esto. Claro, pues directamente. Directamente. O sea, deberían haber ahí como su... ¿Qué pasa ahí con el establecimiento que no prohíbe? Que no ve. Exactamente. Como alguna forma en que no le den una paliza, no sé, pues a un alumno más encima adentro. Acá entra otro tema, que es la discriminación que aún existe y que siempre se ha tratado de muchas formas de evitar o de renegarla o de, entre comillas, disminuirla, porque es muy difícil, lamentablemente hoy en día es muy difícil extirpar esto de el clasismo, el racismo, el bullying, todo eso es un problema muy difícil de extirpar. El matonaje, como se solía decir antes que nos invadiera este término gringo. Una cosa es el hecho de que no viene necesariamente de los compañeros, también viene una cosa de la casa. De dentro de tu casa, a lo mejor tú tienes problemas en tu casa. Tus papás pelean en tu casa, ¿cachai? Tu papá le pega a tu mamá. Pero es solo por dar un ejemplo, ¿ya? Por otra parte, pasando a otro tema, pero manteniéndose acá en este de Fabián Zurita, vamos a darnos cuenta a continuación, escuchando las declaraciones de Carlos Zurita, el padre de Fabián, la forma, a lo mejor ustedes van a pensar que el padre... ¿tendrá algún rechazo sobre él? ¿Qué piensas tú, Sebastián? ¿Tendrá algún rechazo? No sé. Preguntémosle al padre. La verdad que se van a sorprender ustedes. ¿Te parece si escuchamos las declaraciones del padre de Fabián Zurita, don Carlos Zurita? Soy papá de 5 hijos, de los cuales 4 son hombres, varones. Y ella es la mujer. ¿Qué podría decir yo, que soy el papá? Estoy apoyándolo porque lo quiero, porque yo quiero el bien de él, porque la quiero. Entonces, que en el colegio me puedan provocar que en un momento dado a mi hijo no siga existiendo. Es simple. Como escuchábamos, ahí estaban las reacciones de Carlos Urida, el padre de Fabián. Es bien... ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. ¿Qué pasó? Bien, ¿es bien qué? Bien increíble la reacción, ya decía yo. No sé, a mí me parece lo más normal, pues, o sea, si es bien increíble para algunas personas, porque no te... piensa que acá la mayoría... O sea, que tiene que ver con decisiones que tienen que ver con su cuerpo, no con cosas que no sepan, en como... ¿Qué pasó? No es como que diga yo me voy a dedicar a ser delincuente o nada por el estilo, porque estoy... Sí, la verdad, eso me impresiona. Esa es la verdad. Me impresiona bastante. Porque, pensándolo bien, yo no quiero decir que soy racista ni nada de eso. Pero normalmente en este tipo de personas, los padres, muchos dan algún rechazo sobre esto. Increíblemente, aunque suene una falsedad, esa es la verdad. Mucha gente realiza un rechazo sobre estas personas. Vámonos con un tema, Sebastián. Me parece. Ya. Nos vamos a ir con... Evanescence, y luego de esto, para cerrar el bloque, vamos a conversar un poco sobre este tema que es bastante bastante serio. No una cosa increíble, guau, pero hay que, entre comillas, recomendar esto. Ya, vamos a ir con un tema de Evanescence, que es Lithium, acá en la zona X. Lithium, don't wanna lock me up inside. Lithium, don't wanna forget how it feels without lithium. I wanna stay in love with my soul. Wanna let it go. Oh,